Días, vamos aquí nuevamente, seguimos con nuestra temática que era la del, bueno, nosotros conmigo, con Carmen estáis viendo un poco más de Antiguo Testamento, conmigo estáis viendo más de Nuevo Testamento. Entonces, la vez anterior que yo estuve en noviembre vimos el tema de las mujeres en los evangelios. Ah, mira, este va a ser, creo que va a ser mejor así. Queda un poco feo, pero no importa. ¿Me oís de todas maneras? Sí, yo creo que yo tengo la voz potente, con lo cual no cerréis demasiado porque si no, no voy a ver yo. Entonces, así, yo creo, ¿sabes? ¿Se enciende la luz? Así. No, no van a ser muchas diapositivas. Mira, a ver, solo vamos a probarlas. Esto sí. Perfecto. Bien, como os decía, entonces vimos más la parte de evangelios en la sesión de noviembre, y en esta yo me voy a centrar ya no tanto en el movimiento de Jesús cuanto en las primeras comunidades cristianas. Me voy a ceñir básicamente al siglo I y al siglo II, de acuerdo a las fuentes del Nuevo Testamento y algunas otras fuentes cristianas, pero no del Nuevo Testamento, para poder completar algunos datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta vez no tenemos tanto power como la otra. Lo único que voy a hacer ahora es simplemente poneros, que veamos juntos un poquito el esquema, y luego cada parte voy a dejar el esquema puesto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver, primero vamos a tener una primera temática que va a ser para poder entender la presencia, el papel, el liderazgo que tienen las mujeres en los orígenes cristianos. Tenemos que partir de un tema primero, que es bueno, el hecho de que muchas mujeres ricas fueron atraídas al cristianismo de los orígenes. Esto lo vais a entender un poquito mejor. O sea, hay que entender el por qué son estas mujeres las que... Esto no quiere decir que no hubiera de las clases, diríamos, populares, pero muchas de las tareas, no exclusivamente, pero muchas de las tareas de liderazgo dentro de las comunidades cristianas primitivas sí estuvieron vinculadas a mujeres ricas. Pero vamos a hablar, por ejemplo, también de esclavas, entonces no es que sea exclusivo. Pero vamos a entender primero esto, una mirada que le daremos al mundo antiguo y al papel de las mujeres ricas y el por qué se sienten atraídas por el cristianismo. Luego, hay uno de los elementos que tenemos que entrar en ellos, y es que, claro, las mujeres ricas pusieron a disposición, igual que los varones ricos, pusieron a disposición del movimiento cristiano sus casas. Las casas eran el lugar, en un primer momento, de reunión. Claro, no había iglesias, por lo tanto, el lugar donde se reúnen es en las casas. ¿Y dónde se van a reunir? No en las casas de gente pobre que viven en una habitación toda la familia y a veces más de una. O sea, por lo tanto, es en las casas de hombres y mujeres ricos que tienen diferentes estancias, etcétera, etcétera. Entonces, el que una mujer rica, lo mismo que un varón, pero nosotros nos estamos refiriendo ahora a las mujeres, pongan las casas a disposición, se les va a reconocer con tareas de liderazgo dentro del movimiento cristiano. Y va a contribuir a una serie de cambios muy importantes y que son vistos muy contraculturales por el mundo antiguo. Desde ahí, esta parte probablemente no la voy a tratar por falta de tiempo, pero sí a lo mejor también el apuntar que dentro del Nuevo Testamento tenemos los llamados códigos domésticos, donde se regula la vida familiar y se habla de las diferentes tareas que unos y otros tienen dentro de ella. Pero esta parte probablemente no me voy a entrar en ella. Una segunda gran temática, es decir, una vez que hemos visto ese primer punto de mujeres ricas que ponen a disposición del movimiento cristiano sus casas, nos vamos a centrar en mujeres, animación comunitaria y evangelización. O sea, el liderazgo de las mujeres estuvo vinculado tanto a la vida comunitaria, a animar la vida comunitaria, como a las tareas evangelizadoras de la misión. Entonces, desde ahí vamos a ver cómo estuvieron vinculadas a los equipos misioneros, bien solas o bien trabajando en equipo, trabajando en equipo, a veces equipos binas de mujeres, a veces binas varón-mujer. Entonces, ahí tenemos, ya hablamos en el encuentro de noviembre de María y de Cleofás. Bueno, hay que traer el recuerdo de esta pareja misionera también aquí, luego Priscila o Prisca y Aquila, y Junia y Andrónico, como diríamos los más relevantes. Y luego vamos a hablar también de Tecla. Tecla no pertenece a las fuentes canónicas, o sea, su historia no pertenece a las fuentes canónicas y pertenece a las fuentes apócrifas de los escritos del nuevo, o sea, de los escritos de los primeros siglos. Pero ¿por qué la traigo? Bueno, primero porque lo que es claro es que su historia es plausible en el mundo cristiano de los orígenes, por lo tanto hablar de ella es relevante. Si existió o no existió no es tan relevante cuanto que el hecho que su historia, si se cuenta para un público de esos siglos, quiere decir que es creíble, ¿vale? Por lo tanto, más allá puede haber existido más de una Tecla y más de dos. La historia es muy legendaria, pero tiene elementos muy importantes. Y luego, vamos a hablar de la tarea evangelizadora de las mujeres en las familias. Habitualmente, este suele ser un tema que se suele olvidar, en función casi más de que parece que discipulado y celibato van unidos, y no es así, ni mucho menos, ni en el siglo I ni en el siglo II. O sea, efectivamente hay toda una tarea de evangelización que las fuentes canónicas nos desvelan sobre esa tarea en las familias. Y luego también me parece muy relevante vincular a las mujeres a las tareas profesionales. A veces podemos pensar que esto de las mujeres y profesión está vinculado al siglo XX-XXI, pero no, ni muchísimo menos. O sea, vamos a tener ejemplos de mujeres que tienen profesiones muy concretas, amén de las de la casa, o sea que tenemos un poquito de todo. Y luego, claro, el hecho de anunciar el Evangelio trae consigo persecución y martirio. Por lo tanto, también se nos dice de las mujeres que tenemos mujeres que fueron perseguidas en el Nuevo Testamento, las helenistas. Claro, uno dice, los helenistas salieron de Jerusalén porque los expulsaron de allí. Dice, claro, pero junto con iban ellas. Y si os acordáis, en noviembre yo hablé de que el relato de Mateo, de la suegra de Pedro, es un relato de vocación con motivo de curación, pero es un relato de vocación, vocacional. Dice, ¿y quién llevaría ese relato? Dice, pues probablemente las mujeres helenistas que salen en ese grupo de Jerusalén hacia Antioquía. Por lo tanto, y ahí también tenemos en el libro de los Hechos la mención de la persecución. También persecuciones por parte del poder romano, que vamos a ver, y luego hablaremos de algunas mártires, como por ejemplo Blandina, Perpetua y Felicidad, y la misma Tecla. De Tecla se cuenta también el tema del martirio. Bien, entonces, y luego ya pasamos a otra parte un poquito diferente, que es mujeres y grupos comunitarios. Entonces, en esto vamos a ver algunos de los oficios, oficios eclesiales que tuvieron las mujeres, como por ejemplo, mujeres diáconos. Mantengo el masculino porque las fuentes, o sea, el término diaconisa es un término tardío, es un término más tardío, por lo tanto, pongo mujeres diáconos y soy muy consciente de por qué lo pongo, ¿vale? Porque la terminología aparece de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver a Febe. Febe es mujer diácono de Cencreas, Luego, las mujeres diáconos en la primera carta a Timoteo, las esclavas diáconos en Asia Menor, un testimonio de Plinio, Y mujeres diáconos en misión con sus esposos, vamos a ver, se habla de coministras, o sea, diaconado conjunto, y cómo llegamos hasta el siglo III. Y de ahí vamos al orden de las viudas, una de las de los o sea, el orden ya lo dice como tal, o sea, es uno de los grupos constituidos, es un oficio eclesial con una fuerza enorme, y vais a ver que la fuerza enorme se deduce luego de cuando quieren cortar el protagonismo y de las maneras como se corta ese protagonismo, ¿vale? Y por último, el ascetismo femenino, que también es importante y que va a aparecer también muy vinculado a las mujeres profetas, mujeres, ascetismo y profetismo va a aparecer muy vinculado en las fuentes. Entonces, las hijas profetas de Felipe, las de Corinto y las montanistas, las profetas, las profetisas del grupo montanista, que quedó luego vinculado a uno de los grupos heterodoxos dentro del cristianismo primitivo. Bueno, pues esto es lo que así vamos a ver, con lo cual, ¿qué os parece? Dice, pues sí, me dice Carmen, dice, ¿vas a hablar de todo esto? Digo, pues sí, de todo esto voy a hablar. Entonces, vamos a intentar que nos dé tiempo. Cuando yo ya veamos que el cansancio, esto, si hay algo que no se entiende, si hay algo que alguien quiere intervenir en un momento determinado, ya me decís, Yo procuraré que antes de que nos vayamos al descanso, abrir un pequeño espacio de comentario de lo que he dicho, pero si al hilo de lo que voy explicando alguien quiere intervenir o lo que sea, pues fenomenal, Si veis que yo me alargo porque a veces se me olvida la hora, pues me avisáis. Eso lo agradezco también, Carmen, Entonces, ahí ya. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a empezar con el primer tema y nos vamos a ir al hecho de que decíamos al principio, de que muchas mujeres ricas se convirtieron al cristianismo, Entonces, ahí tenemos el libro de los Hechos, nos da referencias. En el capítulo 7, por ejemplo, del libro de los Hechos, se alude a mujeres del estamento superior, Entonces, es claro que hubo muchas mujeres y muchos varones ricos. Se dije siempre que a Jesús los seguidores de Jesús fueron pobres, eran pescadores. Bueno, eso no es exactamente así. Y desde luego, en cuanto empezamos en los grupos cristianos, eso cambia bastante. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a mirar en primer lugar al mundo greco-romano, es decir, vamos a hacer una mirada primera a ese mundo greco-romano, en el que tenemos testimonios muy claros, tanto literarios como epigráficos, de mujeres ricas que ejercían de patronas y de vergetas. El patronazgo quiere decir, es una, vamos a ver, en sociedades estratificadas, muy fuertemente estratificadas como eran estas, el patronazgo es una institución que viene, diríamos, a ayudar a que las grandes masas, diríamos, pobres, no se levanten contra el estamento superior. Entonces, el patronazgo viene a ser los favores que un patrón puede hacer a un individuo, de prestar dinero, de dar trabajo, de lo que sea. Y el evergetismo es muy parecido, pero el evergeta lo que hace es beneficiar a un colectivo entero. Por ejemplo, construir las termas para una ciudad, o construir un estadio donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Es decir, hay diferentes maneras de ser evergetas. Las fuentes antiguas nos dicen que hubo hombres y mujeres que fueron patronos y evergetas, y que por lo tanto tenían influencia tenían honor y también se les otorgaba diferentes favores. Entre ellos, a veces pensamos que las mujeres judías no estaban incluidas aquí. Sin embargo, se conservan testimonios muy claros de que mujeres judías fueron igualmente importantes en estas tareas de patronazgo y evergetismo. Por ejemplo, en sinagogas de Asia Menor se conservan placas, o sea, se conservan placas, yo digo placas, pero bueno, son inscripciones que ponen madre de sinagoga, fulanita de tal, madre de sinagoga. Lo mismo que puede haber otras que dice padre de sinagoga. Normalmente durante mucho tiempo la interpretación de esas inscripciones fue el hecho de decir se trata de la mujer del padre de sinagoga. Es decir, el evergeta real era el varón correspondiente a ellas. El título durante mucho tiempo se interpretó como que ese título era simplemente esposa de. Bueno. Los estudios ya de hace muchos años han revelado que eso no es de esa manera. Es decir, que cuando de una persona se dice madre de sinagoga, le corresponde el título en primera persona. ¿Qué tareas desarrollaban? Eran tareas de tipo administrativo, eran tareas, seguramente, ¿por qué? Porque habían dado dinero para esa sinagoga. Lo mismo digo que los varones. O sea, daban dinero y se les reconocía con tareas de liderazgo, tareas que podían ser administrativas y tareas de tipo exhortativo también, es decir, que eran muy reconocidas y de hecho tenían lugares específicos también estas mujeres dentro de esas sinagogas. Bien, con lo cual eran esto por una parte. En el mundo antiguo también las mujeres, hubo mujeres educadas, mujeres educadas, es decir, mujeres que estaban preparadas. Es verdad que muchas veces el tema de la educación fue vinculado, es decir, tenían que ser educadas para lo que les correspondía ser educadas, por lo tanto, muy vinculado a lo que es el mundo familiar. ¿Por qué? Porque se consideraba que el resto de la enseñanza era un lujo, un lujo para las mujeres. Sin embargo, conocemos y tenemos muchos testimonios de mujeres filósofas, de mujeres literatas, es decir, de mujeres que efectivamente tuvieron una mayor educación y que fueron por eso también muy criticadas. Ahí están las críticas, por ejemplo, las sátiras de Juvenal, las sátiras de Juvenal en contra de estas mujeres, por ejemplo, educadas. Bueno, claro, ¿qué pasa sin embargo? Sin embargo, hay un hecho que es claro en el mundo antiguo y es que ni la riqueza ni la buena educación garantizó para las mujeres en la antigüedad el derecho a ocupar, diríamos, cargos más de reconocimiento político. Es decir, podían ser benefactoras, podían poner sus bienes a disposición, se les podían reconocer lugares en la sinagoga o en el teatro o donde fuera. Es decir, eran reconocidas porque su dinero y su educación las facultaba para eso. Sin embargo, lo que se las vetaba era el reconocimiento de los derechos, hoy diríamos, de los derechos políticos. Es decir, no eran ciudadanas de la misma categoría que sus contrapartes masculinas igualmente ricas, ricas como ellas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos tener en esta situación? Bueno, pues los autores dicen que este hecho habría provocado en las mujeres lo que se llama en términos técnicos una inconsistencia de estatus. Una inconsistencia de estatus, es decir, lo que por ser ricas pueden tener todo esto, esto, esto y esto, pero al mismo tiempo se les niega algo que sus contrapartes masculinas sí tienen por el hecho de ser ricos, y es el derecho, por ejemplo, de estar en el Senado o de estar en otros círculos del área pública y política. Bueno, de acuerdo con esto, esto pensamos que pudo ser uno de los motivos que llevó a las mujeres ricas al movimiento cristiano. Me explico. ¿Qué encuentran en el movimiento cristiano y por qué les atrae? Porque además de poder ser benefactoras en ese movimiento, se les va a reconocer una igualdad dentro de lo que son los derechos dentro de la comunidad cristiana. Es decir, cuando Pablo dice, ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, todos sois bautizados en Cristo, y se les reconoce liderazgo en las comunidades cristianas, estas mujeres que no encuentran en la sociedad, diríamos, el reconocimiento de sus plenos derechos, ven en el cristianismo un espacio donde sí pueden encontrar reconocidos sus derechos. ¿Sucedió solo con el cristianismo? No. Sucedió también, por ejemplo, con las religiones mistéricas. Es decir, hay otros ámbitos que reconocen un protagonismo que las sociedades niegan a las mujeres, pero que determinados grupos sí lo hacen. Por lo tanto, diríamos, esto provocó que algunas mujeres ricas, incluso sin el consentimiento de sus maridos, se vincularan al movimiento cristiano. O sea que encontramos a veces parejas enteras, pero a veces encontramos solo mujeres, lo cual quiere decir que a veces optaron por una religión distinta al marido, algo muy criticado en el mundo antiguo y no fácil, tanto como para que en algunos casos va a provocar o bien el martirio de la mujer o bien el martirio del apóstol que ha llevado a la mujer al cristianismo. Esto los hechos apócrifos cuentan muchos detalles que, vuelvo a repetir, son muy plausibles en el modo en el que no la historia como tal, pero sí los datos que está. En algunos casos también hubo mujeres cristianas que decidieron divorciarse de sus maridos, y en esto las fuentes... mirar, hay una cosa que es muy importante y es el pluralismo de las primeras fuentes cristianas, fuentes que yo estoy hablando, fuentes ortodoxas, no solo las fuentes heterodoxas, sino fuentes ortodoxas. Hay mucho pluralismo, Justino va a hablar de, y Justino es totalmente ortodoxo, Justino va a contar el hecho de una mujer que se divorcia del marido en función justamente de que no puede vivir la fe cristiana. No paga ella, va a pagar su maestro, el maestro que la convirtió al cristianismo, es el que será encarcelado y martirizado. Pero, claro, es una mujer rica que llevará el asunto a los tribunales y en los tribunales la otorgarán lo que ella está diciendo y sale libre incluso de la cárcel y del martirio por, entre otras cosas, por sus medios económicos. No así, como digo, el maestro cristiano que la lleva a la conversión. Entonces, esto por una parte. Y luego, es también hay testimonios, y bastante abundantes, y algunos los vamos a ver, de mujeres viudas, que una vez que enviudaron decidieron no volver a casarse. Decidieron no volver a casarse. ¿En función de qué? También de la libertad que eso les daba de cara a la vida dentro del movimiento cristiano y de los liderazgos reconocidos dentro de él. Entonces, como ven, tenemos muchísimas cosas. Ahora, todo esto causó problemas al interior del movimiento cristiano, más de uno y más de dos. Es decir, no todo el mundo lo veía de la misma manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay tensiones intraeclesiales y hay recelos fuertes por parte de la sociedad. ¿Por qué? La sociedad ve con mucha sospecha a las primeras comunidades cristianas, más a unas que a otras, porque siglo primero, siglo segundo, sobre todo el siglo primero, más que luego en el siglo segundo, pero bueno, en el siglo primero y segundo se va percibiendo que uno de los pilares centrales de las sociedades antiguas, que es la diferencia entre varón y mujer, ese pilar en el cristianismo, el modo de vivir y el modo de entender las cosas, hace que esa columna vertebral del mundo antiguo empiece a tambalearse, y habrá críticos feroces al cristianismo por parte de las mujeres. ¿Esto qué lleva? Como vamos a ver luego, lleva a que determinadas comunidades en determinados lugares optan por unos estilos de vida cristianos menos radicales y más acomodados al mundo antiguo. O sea, pero esto hay que entenderlo bien, no es que sean malos, sino que es que el hecho de querer cuajar, daros cuenta que estamos delante de un movimiento que está iniciando, por lo tanto, para cuajar hay que articular muy bien lo que soy con el entorno en el que estoy. Aquí hay un difícil diálogo y una tensión que algunos grupos optaron por ser más radicales y otros, como las pastorales, de los grupos que están detrás de las cartas pastorales, decidieron ser muchísimo más cuidadosos, mucho más cuidadosos. Entonces, bueno, pues todo desde ahí. Bueno, claro, lo que estoy diciendo hasta ahora podría hacernos pensar que las mujeres ricas se vincularon al movimiento cristiano solo porque, diríamos, conseguían mayores cotas de poder o de reconocimiento dentro de esos grupos. No, esto es verdad, al mismo tiempo que hay que señalar que, dice, ¿qué les lleva a ellas a vincularse en el fondo? Pues la experiencia de fe, la experiencia creyente, la experiencia creyente. Y eso, vamos a ver, queda muy manifiesto ya desde los evangelios, desde, yo qué sé, María de Magdala, que la veíamos en noviembre también. Pero fijaros, por ejemplo, cuando Pablo, volveré luego sobre esta pareja, Junia y Andrónico, dice, Pablo dice en la carta a los romanos, llegaron a la fe antes que yo. Es decir, dice, ¿qué es lo que se reconoce en primer lugar? Se reconoce la experiencia creyente, llegaron a la fe antes que yo, y desde ahí toda su cuestión. De Lidia, que hablaremos de ella en el libro de los Hechos, de Lidia se nos cuenta su conversión gracias a la predicación del apóstol, de Pablo. Entonces, Lidia escuchaba, dice el texto, escuchaba y acogía. Y dice en concreto el libro de los Hechos, el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras del apóstol. Entonces, el Señor le abrió el corazón, una expresión bellísima de la conversión. Ella escuchaba y el Señor le abre el corazón para acoger. Por lo tanto, dice, es experiencia creyente. De Tecla, por ejemplo, los hechos apócrifos de Tecla y de Pablo, en uno de los en estos hechos, por ejemplo, se dice que Tecla, llena de alegría, se sintió arrastrada a la fe. Por lo tanto, o sea, es la inconsistencia de estatus como, diríamos, motivación más de tipo antropológico, sociológico, pero efectivamente la experiencia del encuentro con Cristo resucitado a partir de la mediación de aquellos o aquellas que les anuncia el Evangelio es la raíz de fondo. Por ejemplo, Tecla se refiere a ella misma como la sierva, dulé, la sierva de Dios, en el este. Bueno, pues desde ahí, ¿qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con las casas? Como decía antes, las casas privadas desempeñaron una función central como lugares donde las comunidades se reunían. Se reunían y se nutrían en torno a la palabra, en torno a la celebración eucarística, y se animaban a la tarea misionera. Entonces, la estrategia, por ejemplo, conocemos muy bien la estrategia misionera de Pablo. Pablo claro, si yo voy a los Hechos de los Apóstoles, la estrategia misionera de Pablo es muy... dice que iba a las sinagogas, como los judíos no le hacían caso, pues entonces se iba a los gentiles. Bueno, este es el libro de los Hechos y su teología. Pero las cartas propias de Pablo nos dicen que Pablo, ¿qué hacía? Pablo... se dedicaba también a la tarea de ser curtidor de pieles, es decir, él vivía de su trabajo, y Pablo además se honra de vivir de su trabajo. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba a una ciudad y lo que hacía era rápidamente buscar el lugar donde, diríamos, encontrar trabajo y donde estaba la gente. Entonces iba a los lugares del trabajo, allí se ponía él mismo a trabajar y desde ahí anunciaba el Evangelio. Entonces, esos varones y mujeres que se convertían se reunían en lo que hoy podríamos llamar iglesias domésticas, entre comillas, iglesias domésticas. Entonces, a veces alquilaban algún local, pero lo normal era que fueran los ricos de esos grupos quienes ofrecían las casas. Claro, el lugar de las casas es muy importante, porque ¿qué permite a las mujeres? Bueno, las mujeres que son reconocidas en esos lugares empiezan a ejercer tareas de liderazgo, tareas que dices, bueno, ¿en qué consistían esas tareas? No se nos describen exactamente, pero tenían que ver con, luego lo vamos a ver, animación de la comunidad, animación que podría ser con la enseñanza, animación que podría ser en el compartir que tenían de las comidas, etcétera. Entonces, la casa empieza a prefigurarse como un espacio alternativo. Es decir, las casas donde se reúnen las comunidades cristianas empiezan a ser espacios alternativos a la casa normal, a la casa como lugar donde vive una familia según los roles establecidos en el mundo antiguo. Entonces, claro, algunas personas dicen, bueno, pero eso no es muy viable. Bueno, sí es viable, porque hay que entender que, como dice Anthony Giddens, dice que todo acto que hacemos es verdaderamente un acto de producción, dice él. Y eso nos vale para aquí. ¿Por qué? Porque efectivamente es en la vida cotidiana, es en las cosas a veces más normales, donde se implementan cambios muy significativos, con muy significativos. Entonces, claro, fijaros que la casa como lugar privado pasa, cuando es lugar de reunión de la comunidad cristiana, la casa pasa a ser un lugar público, porque es el espacio donde se reúne una comunidad cristiana, es decir, gente que no pertenece estrictamente a esa familia. Por lo tanto, la casa pasa a ser un lugar público, deja de ser solo privado y se convierte en público. Y en ese espacio público, las mujeres pueden ejercer tareas de liderazgo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se está cambiando el espacio y se está cambiando el rol de las mujeres en los espacios públicos. ¿Esto qué significa? Parece que es una cosa pequeña, mirad, no es ninguna cosa pequeña. Hoy nos puede parecer una cosa sin importancia. Estamos en el siglo I, y en el cual la división de los espacios es estricta. Una cosa es la casa, mundo privado, y otra cosa es el resto, o sea, la ciudad, las calles, los mercados, etcétera, como espacio público. La casa como espacio privado pertenece a las mujeres. El espacio público pertenece a los varones. Por lo tanto, si yo de la casa hago un espacio público y en ese espacio público las mujeres tienen un papel de liderazgo reconocido, es decir, de gobierno, de animación, de lo que queráis, ¿qué pasa ahí? Pues que he cambiado el rol de las mujeres y he difuminado la separación tan neta que el mundo antiguo tiene entre mundo privado y mundo público. Esto trastoca claramente los valores que asientan el edificio de las sociedades mediterráneas antiguas. Tanto es así, antes he nombrado a los críticos del cristianismo y uno de los más feroces en el siglo II es Celso. Celso advierte claramente de las consecuencias de haber introducido la religión, ámbito público, en el espacio doméstico, por esto que estábamos diciendo. Cambio de roles y funciones, fisuras en la autoridad del pater familias y tambaleo de las doctrinas tradicionales y de desintegración social. O sea, Celso va a decir, este movimiento cristiano dice, mete a los varones en las habitaciones de las mujeres. Es la expresión de Celso. La crítica para este movimiento que él percibe como una gran amenaza social, el movimiento cristiano, dice, aquí solo van mujeres, esclavos, niños, o sea, gente, diríamos, que a los ojos de la sociedad no tiene valor. Y la gran crítica que él hace, es decir, y los varones se introducen, y la expresión es textual, en las habitaciones, en los lugares de las mujeres. Ha percibido perfectamente la amenaza que supone esa praxis cristiana. Entonces, de hecho, otro de los autores del siglo III, Minucio Félix, que es un apologeta, es decir, alguien que defiende al cristianismo, Minucio Félix en el siglo III sale al paso de las críticas de los cristianos como conjurados y conspiradores impíos. Claro, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el modo de vivir lo que está haciendo es trastocar los valores establecidos, y este tema de que os estoy diciendo, del liderazgo femenino y vinculado a las casas, es uno de los factores claves. Entonces, desde ahí, fijaros cómo Orígenes es el que nos conserva las críticas de Celso, en una obra que se llama El Contra Celso, Contra Celsum. Entonces, dice Orígenes, mentira es también que quienes predican la palabra divina solo quieran persuadir, y ahora le cita a Celso, en lo que Celso dice, persuadir a tontos, plebeyos, estúpidos, mujerzuelas y chiquillos. O sea, a decir verdad, también a estos los llama nuestra religión a mejorarlos, pero no menos a otros muy diferentes de ellos. Bueno, podemos hacer más exégesis del texto, pero para lo que a mí me interesa ahora va suficiente así. Entonces, esto os lo digo para que percibáis que las cosas que empiezan a ser muy importantes. Bien, vamos a ver serían como algunas de las referencias concretas sobre mujeres que ofrecen las casas al movimiento cristiano y que son reconocidas como líderes dentro de ellas. Bueno, lo primero es que ofrecer la casa en algunos textos del Nuevo Testamento aparece vinculado, por ejemplo, a títulos, a algunos títulos. El título de diácono y hermana, es decir, luego veremos a Febe. Febe se la da el título de diácono, de hermana y de patrona, el término griego próstatis aparece. Es decir, ella es patrona, diácono, hermana, y es una de las que ofrece la casa para el este. Bueno, también se les adjudica, y luego lo vamos a ver también, otro título a estas mujeres. Cuando digo a estas mujeres, también es a los varones que hacen lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, es amplio, lo que pasa es que yo centro ahora mirada. Entonces, otro de los títulos es el título de sinergos, colaborador. O sea, son colaboradoras. Lo cual quiere decir, o sea, si yo pongo la casa, soy diácono, Luego vais a entender el término hermana, ¿por qué lo pongo? Soy patrona, soy además colaboradora en la misión. Todo esto está diciendo que efectivamente, por ejemplo, Febe, en este caso, ha puesto su casa y tiene todas estas tareas reconocidas al interior de su propia comunidad. Otra de las tareas, ¿qué tareas dan? Bueno, pues una de las más importantes es dar hospitalidad. Dar hospitalidad. Con esto, ¿qué cuestiona el cristianismo? Y las mujeres que en las casas dan hospitalidad contribuyen a esto. Bueno, pues contribuyen a una nueva hermenéutica de lo extraño. Es decir, se desdibujan las fronteras. La hospitalidad en el movimiento cristiano contribuye a romper las fronteras entre ricos y pobres, por ejemplo, entre los de mi pueblo y los de tu pueblo. ¿Por qué? Porque a las casas cristianas van llegando las casas, claro, vuelvo a decir, estas grandes casas que pueden acoger, aunque no excluye que en las pequeñísimas también pudiera suceder, pero lo importante es que yo como cristiano o como cristiana puedo ir a cualquier casa cristiana. Con lo cual se rompen las fronteras entre lo mío y lo tuyo, lo familiar y lo extraño. Entonces, esto ahí dice, ¿de quién sabemos? Se dicen datos concretos de hospitalidad vinculado a mujeres. Por ejemplo, Lidia. Lidia, en el libro de los Hechos, se dice concretamente que da hospedaje, da hospitalidad a Pablo y a Silas. Teniendo en cuenta la importancia que tuvieron las mujeres macedonias, estamos en Filipos, o sea, en la parte de Macedonia, teniendo en cuenta los datos que tenemos y que sabemos de la importancia de las mujeres macedonias en la vida pública, es plausible que el primer grupo de convertidas en Filipos, de las cuales Lidia sería una de ellas, ese primer grupo de convertidas en Filipo hubieran sido mujeres. Y de hecho el libro de los Hechos parece que empieza a hablar de la conversión de ese lugar, de esos lugares, en torno a la experiencia o a la conversión de Lidia. Entonces, en la tarea de dar hospitalidad seguramente también estuvo vinculada a bastantes dificultades, es decir, no es nada inverosímil, pero pudo estar vinculada a dificultades concretas. De hecho, la lectura del capítulo 16 del libro de los Hechos y 16-17 nos da algunos de los conflictos que Pablo y Silas tienen en Filipos, y que es probable también que hubieran estado vinculados a estas tareas de hospitalidad que determinadas mujeres cristianas dan en las casas, dan en las casas. Bueno, ¿quién más conocemos? Por ejemplo, María, la madre de Juan Marcos, Hechos capítulo 12. María, la madre de Juan Marcos, aloja, nos dice el texto, a la comunidad helenista de Jerusalén. Comunidad helenista de Jerusalén. Y seguramente, fácilmente, fue anfitriona también de Pedro mismo. O sea, de Pedro, que se habría hospedado. Pedro es de origen galileo y, por lo tanto, cuando se desplazaba a Jerusalén, fácilmente María, la madre de Juan Marcos, como la identifica el texto, habría acogido también a Pedro en más de una ocasión. Y, de hecho, al salir de la prisión, cuando nos cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 12, dice que se dirige, Pedro se dirige allí, donde dice el texto, se hallaban muchos reunidos en oración. Es decir, es casa que convoca a comunidad cristiana y que ofrece también esa hospitalidad. No sabemos qué sería. Es fácil que María sea viuda, viuda que administra su propia casa, porque está referida, o sea, la referencia hace alusión a ella como la madre de Juan Marcos, pero hace alusión a ella. Por lo tanto, fácilmente se trata de una mujer viuda que administra su propia casa y está puesta a disposición del movimiento cristiano. Otra mujer que está vinculada a la hospitalidad en su casa, en este caso junto con su marido, es Priscila o Prisca, dependiendo de los textos. Prisca y Aquila, Prisca y Aquila. Prisca y Aquila, de acuerdo al capítulo 18 del libro de los Hechos, fueron anfitriones de Pablo en Corinto primero, o sea, anfitriones de Pablo en Corinto. Luego, se nos dice en Romanos capítulo 16, en el Romanos capítulo 16, se dice que Prisca y Aquila ofrecieron su casa a la comunidad cristiana de Roma. Comunidad cristiana de Roma. Vais a ver luego, yo diré, la itinerancia como una de las características que también se aplica a varones, pero se aplica también a mujeres. Entonces, a Prisca y Aquila los encontramos en Corinto, los encontramos en Roma, y finalmente, de acuerdo a la primera carta a los corintios de Pablo, los encontramos en Éfeso. Por lo tanto, es una pareja vinculada a tres lugares: Corinto, Roma y Éfeso. Bueno, entonces, esto, digo, son los datos, vamos a ir entrando poco a poco. Luego, ¿de quién más conocemos? De Febe. Febe, antes lo he dicho, es diácono en la comunidad cristiana de Cencreas, en Corinto. Cencreas está en Corinto, es un barrio, es suburbio dentro del Corinto antiguo. Bueno, entonces, Pablo, se cree que Pablo, por lo que el texto de Romanos capítulo 16, o sea, donde encontráis mayor número de mujeres nombradas y de mujeres relevantes, están en el capítulo 16 de la carta a los romanos. Ese capítulo leéroslo porque encontraréis, y yo voy a hacer varias veces referencia a él, porque los datos son breves pero son suficientes para poder entender de qué no estamos hablando. Bueno, Pablo pudo haber gozado de la hospitalidad de Febe. ¿Por qué? Dice, ¿qué dice el texto? El texto dice textualmente que ella, Febe, ha sido bienhechora, lo que antes he dicho, patrona, bienhechora, benefactora, de muchos y de mí mismo. O sea, Febe ha sido benefactora de muchos y de mí mismo. Desde luego, en primer lugar, lo que Pablo está diciendo es que Febe es rica. Próstatis, está claro lo que dice, es benefactora, es rica, en primer lugar. Y que además ha actuado conforme a los sistemas de patronazgo y evergetismo en el mundo antiguo. Ha hecho, diríamos, lo que otras mujeres ricas harían. Ahora, además de esto, dice, claro, ¿qué se espera de alguien que es patrón? Yo decía antes que te favorezca, o de un evergeta, un benefactor, se espera que te haga algunos favores. Entonces, uno piensa y dice, claro, pero lo único que hicieron, que es darle cama, darle desayuno y darle la comida. No, la tarea de alguien que da hospitalidad a otro que llega de fuera, de acuerdo a los testimonios del mundo antiguo, testimonios epigráficos que conservamos muchísimos, los testimonios epigráficos, ¿qué dice? Bueno, que las mujeres, igual que los varones ricos, lo que hacen es, por ejemplo, si a Febe le llegan personas a su casa de Cencreas, allí, claro, estamos hablando de una ciudad portuaria, una ciudad, en este caso, muy importante para los negocios, con lo cual, y los cristianos siguen en sus profesiones, no es que se dedican a rezar, sino que los cristianos tienen sus profesiones, están en la vida ordinaria igual que cualquier otro. Por lo tanto, un cristiano puede ir a la casa de Febe, pero no solamente porque quiere ir a rezar la oración con ellos, sino porque tiene un asunto de negocios que tiene que hacer, o a veces por persecuciones en un lugar se trasladan a otro. O sea, las causas son muy diversas. Entonces, tarea de un patrón, de alguien rico que ofrece hospitalidad en sus casas, es, además de la comida y el alojamiento, favorecer la relación con las personas importantes de la ciudad. Es decir, la red de relaciones que esa persona tiene se ponen al servicio de aquel al cual se está hospedando. Por lo tanto, podemos pensar que efectivamente también las mujeres ricas cristianas que ofrecen sus casas realizan estas tareas. Es decir, que la ayuda que han podido prestar a los otros miembros de la comunidad cristiana habrían sido ayudas de tipo económico, social y jurídico. O sea, puede abarcar todo ese amplio paso. Esto, pero esto no lo dicen los textos. Acordaros de una cosa que creo que dije en noviembre, y es que los textos antiguos tienen una gran concentración de mensaje. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Si yo digo próstatis, todo el mundo en el siglo I sabe qué quiere decir eso. Y no necesita explicar, no necesita explicar. Es decir, Febe lo que hacía era esto, esto, esto y esto. Porque todo el mundo, las categorías culturales son tan compartidas que es claro y evidente. Dice, ¿quién es un youtuber? Dice, pues un youtuber es el que hace YouTube. Y hace lo... enseguida tú dices, escuchas youtuber y ya enseguida tú más o menos sabes dónde estás. Escuchas próstatis y inmediatamente en el siglo I se sabe lo que es. ¿Quién no lo sabe? Nosotros. Por eso yo tengo que gastar tanta labia para poder explicar lo que explico. Me hago entender, pero ellos no. Entonces, el que no lo diga el texto no quiere decir que yo no pueda reconstruir el contexto en base a otros muchos datos. La reconstrucción de los orígenes cristianos para mujeres, para varones y para en sí mismos, requerimos de fuentes epigráficas, arqueológicas, filosóficas, literarias. Es decir, necesitamos una batería de conocimientos muy grande para poder decir lo que estamos diciendo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, esta sería la Febe. Por otra parte, hay otro dato importante, que luego lo vamos a ver vinculado al hecho de que Febe es una mujer diácono. Pero, claro, el liderazgo y la hospitalidad que da en su casa hace también posible el que Pablo la envíe, la envíe a la comunidad, no sabemos bien si de Roma o de Éfeso. Hay discusión entre los autores si el envío que Pablo hace a Febe va dirigido a la comunidad de Roma o va dirigido a la comunidad de Éfeso. En cualquier caso, lo que Pablo le hace es entregar una carta a Febe que tiene que llevar a otra comunidad cristiana. Es decir, esto dices, hombre, esto casi es el cartero. Dice, no, en el esto no es el cartero. Quien lleva la carta se le reconoce la autoridad de aquel de quien es la carta. Por lo tanto, este es el concepto. Por lo tanto, ahí en esa carta, en que además se le recomienda a, como hermana, como diaconisa y como patrona, etcétera, lo que Pablo hace es pedir hospitalidad para ella, y les dice que la recepción de Febe en esa comunidad, sea Roma o sea Éfeso, sea, dice él, en Cristo. Con lo cual Pablo está apelando a los lazos de la fe, a los lazos de hermandad fruto de la común fe, y dice que sea tratada de una manera digna de los santos. Es decir, que sea tratada como creyente que es, pero también con la autoridad, y luego volveré también sobre esto, con la autoridad del mismo apóstol. ¿Qué más, mujeres? Estoy haciendo el esfuerzo, y me parece que es importante, de nombrar a mujeres con sus nombres, es decir, de reconocerlas en su singularidad, porque podría decir mujeres que dan hospitalidad, pero está muy bien que hagamos el repaso para que podamos decir quiénes son. Pues se llamaba Febe, se llamaba María, ¿eh? Y ahora voy a hablar, por ejemplo, también de otra que esta la conocemos a partir de una carta de Ignacio de Antioquía, siglo I, no Nuevo Testamento, pero sí un autor cristiano, que habla de Tabías. Ignacio, en su carta a la iglesia de Esmirna, dice que envía saludos a la casa de Tabías, o sea, esa expresión que aparece también vinculada a las mujeres en el Nuevo Testamento, a la casa de, nos está diciendo, Tabías es rica, Tabías tiene una casa, en esa casa se reúne la comunidad cristiana y yo saludo a ella y a su casa, a la comunidad que se reúne ahí. Bueno, entonces, claro, fijaros que aquí hoy se habla mucho, ¿verdad?, de cuidado, del cuidado. El cuidado como una característica vinculada a varones y mujeres. Bueno, yo diría que la hospitalidad, tal y como es vivida en el mundo antiguo y aplicada a mujeres, supone un cambio en la percepción del cuidado como un rol exclusivamente femenino. ¿Por qué? Porque ese cuidado de aquellos que llegan a la casa no está, como antes he dicho, vinculado estrictamente a tareas de dar de comer, dar de dormir, sino que está ese cuidado vinculado a que las personas que llegan a esa casa puedan tener ayudas económicas, ayudas legales, ayudas de tipo social. Por lo tanto, el cuidado se reformula en estos ejemplos concretos. Bueno, por ahí. Yo creo que más o menos, porque no quiero, habría otra cosa, pero no os la voy a contar ahora. Entonces, ¿cómo vamos de cansancio? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto antes de que yo pase a otro tema? Sí, adelante, Pablo. Yo tengo una duda. ¿Qué introduce el cristianismo de especial sobre lo que había antes? Quiero decir, porque todo eso que estamos oyendo era propio de las comunidades judías, ¿no? Vamos a ver, el cristianismo, bueno, es propio del mundo mediterráneo antiguo. Si veis, yo siempre, en primer lugar, procuro hablar de mundo mediterráneo antiguo. Normalmente solemos comparar cristianismo-judaísmo como si fuera el único punto de referencia. Es mejor ampliar, para algunas cosas habrá que utilizar el mundo judío muy específicamente, pero el marco en el que yo estoy trabajando ahora es mundo griego, mundo romano, mundo judío, o sea, el mundo mediterráneo antiguo. El área cultural es el área mediterránea antigua, lo cual quiere decir que hay un sistema de creencias, de valores y de modos de hacer en el mundo antiguo mediterráneo que son similares, tanto en el mundo romano, como en el mundo griego, como en el mundo judío. Las tareas de patronazgo y evergetismo, o la función de la hospitalidad, aparece claramente también en las tres sociedades. Puede haber diferencias, pero las diferencias solo se explican en función de las semejanzas. Es decir, no puedo entender una diferencia sin haber entendido que los valores son transversalmente los mismos, Entonces, en las tareas de hospitalidad, el cristianismo tiene la gran novedad que aporta, es, yo antes quizá lo he dicho muy rápido, aporta una nueva hermenéutica de lo extraño. Es decir, las comunidades cristianas, las sociedades mediterráneas antiguas, los ricos dan hospitalidad a sus amigos, a quienes conocen, a los que son de su misma clase social. Es decir, una persona rica en la antigüedad no va a dar hospitalidad a un esclavo, no va a dar hospitalidad a alguien de la plebe, sino que dará hospitalidad a alguien de su misma clase social. Y luego, si es alguien extranjero, es alguien con quien tiene un pacto establecido, ¿vale? Entonces, el cristianismo rompe esas fronteras, porque las fronteras sociales claramente las fronteras de género también quedan rotas. Entonces son praxis diferentes, incluso el tema de los extranjeros también. ¿Por qué? Porque es mucho más ampliado el extranjero, es mucho más diríamos, el concepto de extranjero está mucho más ampliado en las comunidades cristianas que en las sociedades antiguas. Es decir, el extranjero que viene a mi casa es casi mi amigo, es casi de mi casa, solo ese, pero no el otro. El otro que es de otro pueblo con el que tenemos enfrentamiento, etcétera, etcétera, ese no vendrá. En las comunidades cristianas todas esas fronteras quedan rotas. Entonces, las mujeres, al ofrecer las casas, quedan también vinculadas al aporte social tan importante que se hace, porque los espacios de sus casas quedan son un espacio donde se reconvierten los valores del mundo antiguo, no como algo que les corresponde en exclusividad, porque en las casas de las comunidades que están en las casas de los varones esto es exactamente igual. Pero lo que aquí estamos haciendo es decir que esto que pasa aquí sucede en las casas de las mujeres también, lo cual quiere decir que el protagonismo de las mujeres en el movimiento cristiano es muy amplio, contribuye de manera muy eficaz a la transformación social, diríamos hoy. ¿Por qué? Porque cambian las creencias, cambian los valores. ¿Y cómo lo cambian? A partir de la praxis que se da cotidiana, porque la praxis de la hospitalidad viene a ser una praxis cotidiana, pero que queda muy vinculada también al mundo de las mujeres por el hecho de ser mujeres ricas las que también ponen sus casas a disposición del movimiento cristiano. Me he hecho, o sea, esta, lo que se dice al ethos antiguo, del mundo antiguo, o sea, a los, diríamos, a la ética del mundo antiguo, el gran aporte del cristianismo es romper las fronteras entre los de dentro y los de fuera y el tema del perdón. Son los dos grandes aportes del cristianismo al mundo antiguo. Entonces, en las fronteras de dentro y de fuera está incluido todo lo que antes he dicho, que no se da en las casas, o sea, no se da, por ejemplo, en la hospitalidad del mundo antiguo. Por ejemplo, una de las cosas que para recibir a alguien, por ejemplo, si yo tengo estas gafas, o sea, existían, como si dijéramos, objetos que se partían a la mitad. Entonces, si tú tienes esa mitad y tú vienes a mi casa, para que yo te reciba, tú me tienes que presentar esa mitad, porque entonces yo sé que efectivamente tú puedes venir a mi casa, ¿vale? O sea, está todo muy, muy procedimentado, diríamos. Entonces, todo eso en el mundo cristiano es diferente. Es verdad que tiene sus límites también, tiene sus límites, y tiene el límite de que esa hospitalidad queda muy circunscrita a cristianos, queda muy circunscrita a cristianos, ese sería su límite. Más cosas, alguna otra cosa que dices, oye, pues me gustaría clarificarla, ¿se entiende? Bien, pues entonces, si os parece, avanzamos y nos vamos, avanzamos un ratito todavía más, ¿no, Carmen? Porque todavía podemos. Bueno, pues vamos entonces a la parte de mujeres, animación comunitaria y evangelización. Y vamos a ver los equipos misioneros. Vamos a empezar por ese punto 1.1, mujeres solas o trabajando en equipo. Entonces, lo primero, claro, aquí, ¿cuáles son las fuentes principales para recuperar estos datos? Las fuentes principales son las cartas auténticas de Pablo, las cartas propiamente de Pablo, no las cartas deuteropaulinas y no las cartas pastorales. Entonces, propiamente las cartas que son del apóstol. Entonces, ahí lo que encontramos es que Pablo trabajó siempre en equipo. O sea, Pablo funcionó en equipos misioneros. O sea, la gran singularidad de Pablo es así, pero siempre tuvo hombres y mujeres vinculados a sus equipos. Y de acuerdo a los datos que se nos dan, las tareas parecen intercambiables, lo cual quiere decir que lo mismo que la hace un varón, la hace una mujer y al revés, ¿eh? Entonces, el apóstol utiliza para referirse a las personas que forman parte de sus equipos, utiliza un término que antes he nombrado, que es el término colaborador. El término colaborador, en griego, sinergos, ¿eh? Entonces, ese término es un término técnico, diríamos, es un término técnico que indica esas personas. Y luego utiliza también un verbo, que es el verbo en griego copiao. El verbo copiao significa afanarse por, ¿eh? O sea, trabajar duramente por algo, ¿vale? Dices, pero lo mismo, dice, es un término que queda vinculado a la tarea misionera, ¿eh? A la tarea misionera, no a cavar la roca dura que hay en un lugar. No, trabajar duramente, afanarse es por el Evangelio. Por lo tanto, esos, cuando leemos las cartas de Pablo, hay que ir a buscar esos lugares, porque son las, diríamos, las señales que nos permiten identificar. Vamos a empezar con el primero de ellos, el término colaborador, el término sinergos, ¿eh? Bueno, ese es el más frecuente que Pablo utiliza, y aparece en el Nuevo Testamento. No es exclusivo de Pablo, pero prácticamente es el 99,9% de las veces que aparece, está en Pablo. ¿A quién llama Pablo? Para que luego entendamos que aplicado a mujeres tiene la misma fuerza, porque claro, cuando uno utiliza, o sea, si yo digo colaboradora, pues enseguida alguien está diciendo, ¡ay, qué poco es esto! Bueno, no es nada poco, porque, mirad, uno de los grandes colaboradores de Pablo, ¿quién es? Timoteo, ¿verdad? Timoteo recibe el nombre, el título de sinergos, ¿eh? Por lo tanto, Timoteo, Apolo, recibe el mismo nombre, Tito, Epafrodito, Clemente, Filemón, es decir, todos ellos son colaboradores, ¿eh? Y algunos tan importantes como Timoteo o, por ejemplo, Tito, ¿eh? O sea, son gente, diríamos, que diríamos, hombre, no hay ninguna duda de que Pablo les da una gran autoridad. Bueno, pues entre las mujeres, el título sinergos aparece vinculado, en concreto, a Prisca, ¿eh? Prisca en Romanos 16, también Aquila, pero Prisca es denominada sinergos, ¿eh? También en la carta a los Filipenses, en la carta a los Filipenses aparecen dos mujeres, dos mujeres que son Evodia y Síntique. Evodia y Síntique, unas grandes líderes en sus comunidades, a las que Pablo les dedica una gran atención, pero hay que recuperar esa noticia de Pablo porque se puede entender muy mal. Bueno, las da el título de sinergos, son también ahí. Estos colaboradores, de acuerdo a lo que nos dicen las fuentes, podían ser itinerantes o podrían estar siempre en el mismo lugar, en la misma comunidad. Itinerante, por ejemplo, de cara a las mujeres, es Prisca. La hemos dicho antes que está en Roma, en Corinto y Éfeso. Por lo tanto, Prisca es itinerante, ¿vale? Se mueve en distintas comunidades. Y, sin embargo, no sabemos, pero Evodia y Síntique podrían haber sido colaboradoras siempre en Filipos, siempre allí, ¿de acuerdo? Y esto pasa igual con los varones. Bueno, es importante que nunca, nunca el título sinergos se usa para los creyentes en general, ¿eh? O sea, claramente es una función, por lo tanto, nunca aparece vinculada a los creyentes en general. Y luego el otro verbo, el verbo afanarse o cansarse o trabajar duro, el verbo copiao, tiene un significado prácticamente técnico, prácticamente técnico, se refiere al trabajo misionero, se refiere al trabajo misionero, Entonces, claro, pero estos colaboradores, nos podemos preguntar, ¿estos colaboradores tienen autoridad? ¿O la autoridad, por ejemplo, la tiene solo Pablo? Voy a leer un texto, tengo aquí, voy a mirar, voy a leerlo directamente de la Biblia, porque me parece, no lo tengo aquí, un texto de la Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Es muy importante para entender qué quiere decir colaborador este texto. Dice Pablo así: os pedimos que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Fijaros todo lo que dice, que a los que trabajan, ahí está el verbo copiao, el verbo afanarse, os pedimos que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros. Luego voy a hacer esta traducción, la voy a matizar, pero bueno, la leo primero tal cual. Os presiden en el Señor y, ¿cuál queréis? La cita de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Entonces, de acuerdo a este texto, Pablo está pidiendo que aquellos que tienen trabajo misionero en las comunidades, el copiao y los sinergos, les identifica. O sea, está diciendo que presiden la comunidad. Presiden la comunidad. Y además, el otro término de amonestar es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué implica esto? Implica liderazgo, claramente. Implica liderazgo en las comunidades. Y un liderazgo con palabra de autoridad. Un liderazgo con palabra de autoridad. Entonces, ¿qué significa el verbo que utiliza para amonestar? Es el verbo griego nuceteo. Nuceteo. Bueno, pues el verbo griego significa instruir. Amonestar, desde el castellano también podemos entender que tiene que ver con instruir, es decir, avivar la memoria. O sea, estoy dando los datos que están detrás de ese verbo griego. Instruir, avivando la memoria y haciendo, por lo tanto, a partir de ahí, alguna advertencia o alguna observación. Por lo tanto, ¿qué les toca a estos colaboradores en las comunidades? Instruir mediante la enseñanza, instruir mediante la enseñanza a sus comunidades, y en caso de que haya alguna praxis o alguna manera de comportamiento errónea, les toca corregirla. Bueno, entonces, el hecho de que Pablo específicamente diga que María, Trifosa, Trifena, Pérside se afanan por el Evangelio, está diciendo simplemente con decir se afanan por el Evangelio, fulanita, fulanita, fulanita y fulanita, además de esta que la llamo colaboradora y esta otra que también la llamo colaboradora, Pablo está diciendo ya simplemente con eso que tienen tareas de liderazgo y que su liderazgo es este. Entonces, claro, mirar que aquí también se resignifica de nuevo el papel de cuidadoras que tienen las mujeres en las comunidades cristianas, porque cuidar significa también, o está vinculado también, a dirigir con autoridad a esas comunidades, ¿de acuerdo? Y eso, de hecho, cuando Pablo dice os presiden en el Señor, el verbo griego proistemi, que aparece ahí, significa ciertamente dirigir, pero significa también proteger y cuidar. Entonces, el liderazgo aparece también vinculado a las mujeres, y ese liderazgo tiene que ver con una manera nueva de entender también el cuidado vinculado a las mujeres o como una característica femenina. Bien, vamos a Evodia y a Síntique. Antes las he nombrado. Evodia y Síntique si vamos a la carta a los filipenses, vamos a leer en la carta a filipenses, esto se me van las hojas, y no el este, en el capítulo 4, versos 2 y 3, voy a leer el texto, dice así: ruego a Evodia lo mismo que a Sintique, tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, Sícigo, verdadero compañero, colaborador, que las ayudes, ya que lucharon por el Evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, entonces, el texto es muy rico, el texto es muy rico. Primero, Pablo nombra a un equipo, está nombrando a dos mujeres que han trabajado juntas y probablemente con otros, dice, entre otras cosas, con él. Entonces, ellas son suficientemente reconocidas. Mirad, para que sean nombradas ahí, quiere decir que en la comunidad de Filipos, en primer lugar, tienen suficiente reconocimiento para ser nombradas. Dice, y para ser nombradas en un conflicto que tienen entre ambas. O sea, porque lo que está reflejando es que Evodia y Sintique tienen problema. Tienen problema. Que el problema entre dos mujeres dentro de la comunidad de Filipos merezca que el apóstol lo nombre en su carta es porque ellas son muy significativas en esa comunidad. Si no, el apóstol probablemente un problema de la comunidad sin más lo hubiera puesto en un genérico, pero no lo hubiera puesto en directo, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son Evodia y Sintique? Por los nombres, Evodia significa viaje próspero, éxito, y Sintique significa suerte. Pero lo importante de esto es que son nombres que están muy atestiguados en las inscripciones, en las inscripciones griegas, y que nos hablan de que tienen un origen gentil, es decir, no son judías, son gentiles, son gentiles. Probablemente están vinculadas, esto tiene que ver con el análisis de las inscripciones, probablemente se piensa que están vinculados a un grupo, el grupo de metecos que están en Filipos y que se dedican al comercio y a la artesanía, al comercio y a la artesanía. Para algún autor, pero esto es una hipótesis que no se puede probar, al menos no tenemos ningún dato en este momento que nos lo permita probar, es que consideran que Lidia, de la que habla, antes hemos nombrado a Lidia en los Hechos de los Apóstoles y vinculada a Filipos, se convierte, y decíamos, es el origen, de acuerdo al libro de los Hechos, de la comunidad de Filipos. Bueno, pues algún autor dice que probablemente ha avanzado la conjetura de que podrían provenir estas mujeres, Evodia y Sintique, de la ciudad de la que proviene Lidia, de Tiatira, pero eso es algo que no sabemos. Bueno, entonces, es muy fácil que, de acuerdo a lo que dice Pablo en el primer capítulo de la carta a los filipenses, donde dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los episcopos y diáconos, etcétera, gracia a vosotros y paz. Bueno, es probable que estas mujeres hayan formado, esto es la opinión de algunos autores modernos, que hayan formado parte incluso de los episcopoi. Y ya veis que no utilizo el término obispo, sino utilizo el término griego, porque estamos hablando de algo un poquito diferente a lo actual. Y si no, nuestras cabezas enseguida hacen unos traslados que no son correctos del todo. Entonces, es decir, la importancia que tiene, es muy fácil que estas mujeres hayan estado, diríamos, entre los grupos de liderazgo más importantes dentro de la comunidad de Filipos. ¿Qué se dice de ellas? Que lucharon con Pablo en favor del Evangelio. ¿Y a qué está vinculado entonces su conflicto? O sea, luchar por el Evangelio, eso quiere decir que, claro, no sabe. no sabemos si en Filipos o a lo mejor fuera, parece que en Filipos, pero lo que han trabajado es en la difusión del Evangelio, en la predicación del Evangelio junto a Pablo, es decir, una tarea ya de otro calado distinto. ¿A qué se debe los problemas que tienen? Los problemas, claro, uno puede tender a pensar que son problemas interpersonales simplemente, pero de acuerdo a los datos que Pablo da ahí, parece más claro que el problema tiene que ver con la tarea evangelizadora y con las dificultades que conlleva la tarea de evangelización. Entonces, claro, el apóstol lo que les pide es tener un mismo sentir y un mismo pensar, algo que en la carta a los filipenses es uno de los núcleos más importantes, es decir, teológicamente este es uno de los temas transversales a esta carta, y Pablo, diríamos, la preocupación que tiene con ellas es el mismo sentir y el mismo pensar en Cristo Jesús. Es decir, que toda la tarea de animación y de evangelización vaya vinculada a esto. Bueno, dos mujeres que digo bastante importantes. Luego, ya hemos dicho María, Trifena, Trifosa y Pérsides como colaboradoras de Febe. Vamos ahora con otro título, que el título de Febe es, el que voy a referirme ahora de ella, es el título hermana. O sea, a Febe tiene varios títulos, la importancia de Febe va por todos los títulos que se le dan. Entonces, uno de ellos es el de hermana. Entonces, el título de hermana se utiliza para los cristianos, hermana, hermano, es un título que se utiliza para los creyentes en general. Son hermanos, son hermanas. Ahora bien, cuando el título aparece vinculado a personas concretas, lo que el título hace es reafirmar la contribución que esa persona, en este caso Febe, tiene al anuncio del Evangelio y a la vida comunitaria, ¿vale? Entonces, decirla que es hermana se singulariza también su aporte. Esto se hace no solamente con Febe, por ejemplo, se hace con Timoteo. En algunos momentos a Timoteo se le dice también hermano Timoteo. Bueno, de la misma manera. Entonces, ¿qué indica? ¿Qué indica cuando va en general, pero también cuando va aplicado a mujeres o varones en concreto? Lo que está indicando es que se refuerzan los lazos de solidaridad intergrupal, es decir, se refuerzan los lazos de hermandad. Entonces, es un título que subraya esa dimensión y subraya, diríamos, lo que la persona, en este caso la mujer, realiza para en función de la comunidad y sobre todo cuando hay situaciones conflictivas. Bien, no sé si a lo mejor hacemos un pequeño corte aquí ahora ya, antes de que yo vaya a las parejas de misioneros que tenemos ahí. ¿Qué tal hasta aquí? Sí, adelante. Quiero preguntarte una cosa. A ver, venga. ¿Son las cartas de Pablo verdaderas? Porque a ver, han nombrado varias. Pues vamos a ver, la carta a los romanos, primera, segunda Corintios, primera Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, y creo que no se me olvida ninguna más. No, todas no. Luego, las deuteropaulinas son Efesios, o sea, que no son de la escuela paulina, Efesios, segunda Tesalonicenses, espérate que se me olvida una ahora. No, esas ya pertenecen a las pastorales. Las pastorales son primera y segunda Timoteo y Tito. Creo que no se me olvida ninguna, ¿verdad? ¿Cuál se me olvida? ¿Cuál? Hebreos no. Hebreos tampoco, Hebreos totalmente ya fuera. Sí. Entonces, las auténticas romanos, primera, segunda Corintios, primera Tesalonicenses, Filipenses y Gálatas. Ah, y Filemón, perdón. sabía que se me olvidaba una. Filemón, ¿eh? Esas. Luego, las pastorales, Timoteo y Tito, primera, segunda, Timoteo y Tito, y luego las otras pertenecientes a la escuela paulina. Hebreos se sale totalmente ya del esquema, ¿eh? Entonces, cuando yo estoy dando estos datos, donde yo me estoy apoyando es en las cartas auténticas de Pablo, porque es donde puedo recuperar lo que Pablo hacía en sus comunidades. El otro son desarrollos de la tradición paulina, y pertenecen a comunidades y grupos distintos a aquellos que Pablo alentó, diríamos, con el espíritu de Pablo, pero claro, haciendo también modificaciones importantes dentro de su teología y de su manera de entender las cosas. O sea, las pastorales, si yo miro cómo trabajan las pastorales el tema de mujeres y lo miro en Pablo, estoy entre el día y la noche, ¿vale? O sea, que por eso hay que distinguir mucho. Y un comentario. Venga, adelante. Vamos a ver, a mí me ha quedado clarísimo por tu explicación que en los primeros siglos no había discriminación dentro de las comunidades cristianas entre hombre y mujer. En el siglo primero y en algunos grupos. Sí, ahora ya voy, es que no he llegado todavía a las discriminaciones. Vale, te digo por lo que tú me has expuesto. Hasta ahora. Lo que me da es muchísima pena, y hasta cuándo la iglesia no se va a dar cuenta de que si en los inicios no había esa tal discriminación, ¿por qué ahora se mantiene? Nada más. Es que me ha dado mucha pena el saber que realmente no existía y por qué actualmente seguimos existiendo. Sí, los liderazgos en el siglo primero son indiscutibles. Son indiscutibles. La gran incógnita es dónde se produce. Pues se va a producir. El primer paso se va a dar en el siglo segundo. para quitarle la emoción a Chelo, vamos a ver, en cuanto comienza la institucionalización dentro de la iglesia, comienza ya la discriminación. O sea, ese es un factor primero, y las pastorales son siglo segundo. Lo que pasa es que todavía yo no he llegado, porque estoy poniendo de relevancia los protagonismos, pero ahora voy a poner las discusiones a los protagonismos para ver, pero primero yo estoy relevando, y esto, claro, Pablo, tú date cuenta que Pablo, estamos en la segunda mitad del siglo primero, estamos empezando el movimiento cristiano, y en ese primer momento, desde luego, la apertura es muchísimo mayor. Luego, ¿qué empieza? Empieza un minúsculo grupo tiene que encarnarse en una gran sociedad que funciona de una manera totalmente distinta y que mira con sospecha muchas de las cosas que están haciendo. Entonces empieza el difícil diálogo con el mundo y la tensión entre fidelidad a la radicalidad y entrar un poco en este mundo que nos rechaza. Esta es una difícil tensión. O sea, por eso yo quiero ser también buena con los testimonios. O sea, esto no es fácil de resolver. Si a ti te están etiquetando constantemente, socialmente, y te están diciendo cosas muy fuertes, los etiquetajes en el mundo antiguo, lo mismo que ahora. O sea, una etiqueta negativa funciona mucho. Entonces, el hecho de querer, diríamos, estabilizarse, el hecho de querer entrar en ese mundo, lleva unos diálogos a veces que hay que pierden algunas temáticas. Las mujeres pierden, desde luego. El tema de mujer pierde, porque lo he dicho antes. Si una columna del mundo antiguo es, decíamos en noviembre, las dinámicas del honor y la vergüenza, esto es una columna vertebral en valores, o sea, lo que es honorable y lo que es vergonzoso, y determinadas conductas lo son, esto es una columna. Pero otra de las grandes columnas del mundo antiguo es la separación entre varones y mujeres, o sea, que la sociedad está estructurada con una clara separación de espacios, funciones, roles, etcétera, de unos y otros. Si el cristianismo empieza, y de hecho ya veis, a principios del siglo II, Celso está haciendo unas críticas feroces, porque ya ha percibido lo que está pasando, y lo ha percibido con una agudeza clara, y dice, hombre, parece una tontería que resulta, dice, ¿y por qué lo veo? Dice, porque en las casas grandes, ricas, probablemente las reuniones se están dando en las partes más externas de las casas, con la puerta abierta, y todo el que pasa ve lo que está pasando dentro, ¿vale? Entonces, por eso Pablo dice, pero a ver qué estáis haciendo, a ver qué estáis haciendo, que os están mirando, dice en algún texto. Y claro, dice, os están mirando, ¿por qué? Porque cuando pasan, efectivamente, es un espacio bastante abierto. Bueno, entonces, claro, esto se da inmediatamente, o sea, la amenaza que las sociedades antiguas perciben con el cristianismo en el tema de mujeres, como en otros, va a ser grande. Entonces, inmediatamente las comunidades empiezan, algunas, a decir, tenemos que ajustar un poquito más. Entonces, ¿dónde hay que recortar? Aquí. En lo que resulta un pilar, porque es el pilar. Claro, si se cae ese pilar, no sé si se cae toda la casa, pero como este se tambalee y aquel también, porque también aquel se está tambaleando, el del honor, porque se considera honorable lo que es vergonzoso para el mundo antiguo, pues es que también ese pilar está haciendo, y dice, ¿qué pasa? Que se cae el edificio social. Entonces es una amenaza muy grande. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, que en cuando empieza el fenómeno de institucionalización, es decir, toda institución en sus primeros momentos es muchísimo más abierta que luego cuando empieza a regular la vida. Y cuando empieza a regular la vida, empiezan a salir, a saltar los sistemas de poder, etcétera, etcétera, y por lo tanto, ese es el problema. Entonces, esos dos factores, claro, se dan inmediatamente. Inmediatamente es el siglo segundo. Inmediatamente. Ahora, ¿eso quiere decir que las voces femeninas y los liderazgos femeninos quedaron aplastados? Para nada. Para nada. Para nada. Siguieron perviviendo. Lo que pasa que, y yo voy a hacer algún análisis de algún texto para que veáis que efectivamente la resistencia femenina fue muy fuerte. Junto con esto que dice, yo no sé en cuál de las cartas de Pablo, si es de la suya auténtica o de los otros, dice que las mujeres en la iglesia calladas. Esa no es de Pablo, no pertenece. Entonces se le atribuye a Pablo, claro. Se dice que Pablo fue contra las mujeres de alguna manera. Vamos a ver, vamos pasando de las que son las cartas auténticas a la desarrollo de tradición paulina, y el desarrollo de la tradición paulina en el tema también de las mujeres va haciendo también un rebajar protagonismo dentro de ella. Pero no, a Pablo hay que rescatarlo. El apóstol tiene equipos misioneros mixtos, claramente. Y ahora vais a ver a Junia y Andrónico, a Pablo los llama apóstoles. Toma castaña. Junia y Andrónico, apóstoles. Os voy a decir los problemas que luego tuvo esas lecturas y los cambios que se han hecho, no por parte de Pablo, sino por los que vinieron detrás, que no sabían qué hacer con semejante dato. O sea, Pablo es claro, es verdad que Pablo tuvo claro siempre la autoridad que le correspondía como el apóstol. Y de hecho, Pablo tiene una fuerte discusión con las mujeres profetas de Corinto. Pero llegaré luego. A las mujeres profetas de Corinto llegó. Y Pablo, en un momento determinado, la discusión que mantiene, lo conserva la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. O sea, en la discusión que mantiene con ellas, porque además el objeto de preocupación son ellas, no los hombres profetas de Corinto, sino las mujeres profetas de Corinto. Pablo, en un momento determinado, les dice, pues esto es así porque lo digo yo. Y se acaba. O sea, corta, porque además la argumentación ve que, o sea, se deduce de la carta que no puede más, ya, o sea, que la argumentación ya última que él da, el apóstol soy yo. Entonces, bueno, la afirmación de Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni varón. Pablo se peleó hasta el final con ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre hasta un cierto punto, y ya no hay mujer ni varón hasta otro cierto punto, porque él mismo sufrió también. O sea, es verdad que dices, bueno, había una discusión, pero en esa discusión él impuso su autoridad y dijo, soy el apóstol. Entonces, hasta aquí. No obstante, los testimonios nos dicen que las mujeres profetas de Corinto siguieron. Eso nos dicen en el este. Pero eso es desarrollo más. O sea, por eso dentro del Nuevo Testamento, los textos que mejor dejan a las mujeres son el Evangelio de Juan y las cartas auténticas de Pablo. Muchísimo mejor. El Evangelio de Juan tiene una eclesiología que es muy circular y por lo tanto favorece más ese protagonismo. Pero en Pablo sí hay que quitar, el otro hay que quitar, el otro no es de él. Así que yo respeto mucho a Pablo. Entonces, sí. Es lo que dice Consuelo, porque la iglesia se acoge. Claro, pero eso ya son los desarrollos posteriores. Claro. Son los desarrollos. O sea, cuando yo hablé de Junia, por ejemplo, como esa información de Romanos era tan escandalosa, porque los apóstoles eran los 12. Pablo tuvo que pelear, dice, yo también soy apóstol. ¿Verdad? ¿No conoció a Jesús? Pero entonces, llamar a alguien, a uno, o sea, él ya tuvo que pelear su título, pero que una mujer, Junia, reciba el título de apóstol, Andrónico, bueno, no sé, pero desde luego Junia. Dice, ¿y qué hacen las traducciones posteriores? Pues convertir el nombre femenino en nombre masculino, Junias. Junias y Andrónicos. Entonces, hasta casi la mitad de la Edad Media, no se discute esas lecturas, que además en los padres están atestiguadas claramente que Junia es femenino. O sea, no hay duda, pero los cambios se van haciendo. Entonces, y luego, cuando es muy curioso que cuando las Biblias traducen, porque dice que son Junia y Andrónico, son epísemos, son notables, o sea, son muy importantes. Epísemos es un término que indica mucha importancia, o sea, son insignes entre los apóstoles. Claro, que sea apóstol y además insigne, esto ya no hay que lo trague. Entonces, cuando se admite que Junia es femenino, que son eso, los intérpretes posteriores lograron, quisieron eliminarla como nombre femenino, pero si lo conservan, insignes, bueno, lo desvaloriza, conocidos. No, conocidos no es lo mismo que insigne. No eran conocidos por, eran insignes entre los apóstoles. O sea, entonces, quiero decir que, y él va a justificar, ya luego lo veré en el texto para no alargarme, pero él va a justificar y justifica su apostolado igual que justifica el suyo. Exactamente igual. Para él y para ella, porque está hablando de los dos, Y es bonito también, las parejas misioneras son muy bonitas también, porque también hacen una idea, también, porque, bueno, de Junia y Andrónica, o sea, por ejemplo, de Prisca y Aquila sí sabemos que son esposos, pero no siempre se da el dato de que lo sean, pueden haberlo sido, pero bueno, pues de una cosa y de otra. Me parece que había otra mano. Sí, ya. Y ya. Sí, adelante. El texto que se lee actualmente en los matrimonios cristianos es el que decía María, yo creo. El hombre y la mujer quedarán sometidas a su... Sí. Ese tampoco es esto de... está dentro de los llamados códigos domésticos. Forma parte de eso que antes he dicho, no voy a entrar en ello, pero que son los códigos domésticos. Sí. ¿Y cómo la iglesia mantiene actualmente eso en unos señores que se van a casar? Eso vais a tener que invitar al obispo de Málaga para que os lo explique él. Aquí, o sea, yo creo que sí que es muy importante que recuperemos los orígenes como fueron, porque efectivamente de estas cosas no se hablan, Hay veces que yo a algunos alumnos míos casi les puedo sorprender y a lo mejor tampoco se lo han explicado a ellos. O sea, es una cosa muy curiosa, pero claro, estos datos están. Entonces, tienen una fuerza muy grande, una fuerza de inspiración, de ánimo y de decir, oye, hay caminos que ciertamente se pueden abrir para el liderazgo de las mujeres dentro de la iglesia, sin duda. Sin duda hay mucho camino. Aquí hay mucho camino recorrido. Es verdad que con muchos problemas también. Con muchos problemas que se desencadenaron. Hay que seguir ¿Vale? Vamos al cafetín, sí, y así seguimos hablando de ello.